Hola chicos, ¿qué tal? Les traigo un pequeño bonus de lo que ocurrió el viernes. Así es, lo que alcancé a grabar del programa y en el momento en el que me di cuenta de que me había caído y cuando empecé a llorar por ello. Así que se los dejo. Espero lo disfruten. Para. Ay, creo que se me cayó. ¿O no? No, no, no, no me he caído, sí. Ok, se me cortó la luz. ¡Pinche mía! ¿Se cortó la luz? ¿Es en serio? Ok, voy a intentar que internet vuelva. Ah, ya voy a dejar que suene. Me cortaron la luz. Me cortaron el internet. Me cortaron todo. Hijo de su mami.